La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande, junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 15 de abril del 2019. Nuestra editorial, que la hemos bautizado desde el comienzo de la lógica cromanian, tiene que ver justamente con tomar lo que llamamos los analizadores, que nos transportan de lo convencional, de lo que está en la superficie, de lo que se ve, de lo que se escucha, a lo que denominamos el nivel fundante de la cultura, al cual siempre definimos como un nivel represor. En este caso, concretamente, vamos a referirnos a algo que es forma parte de nuestro paisaje urbano, ¿no? Que nos hemos acostumbrado desde la juventud o desde antes a compartir y a disfrutar, que son los grafitis, porque tienen una inesperada, no sé si inesperada, pero sorpresiva, no sé si sorpresiva, pero por lo menos muy desagradable situación en la actualidad. Irene Antinori, ¿que podríamos hacer una referencia al tema? Sí, el sábado 12 de enero, una cuadrilla anti-graffiti del gobierno de la ciudad llegó a tapar un mural ubicado en la esquina de Chile y Bolívar, en el barrio de San Telmo, en la ochava de un edificio donde funciona desde hace más de 20 años una cooperativa de trabajo que trabaja con personas en situación de calle y hoy están siendo desalojadas. Este mural rinde tributo a Leonardo Fabio y está pintado con una técnica tradicional del filete porteño, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en el año 2015. Gracias a la acción conjunta de vecinos y asociación de fileteadores, que tiene su sede en el barrio, el mural aún perdura. Las cuadrillas anti-graffiti son parte de una política que el gobierno porteño promociona para el mejoramiento del espacio público, apelando así a una limpieza visual que combate las pintadas vandálicas. Con esta excusa de combatir el vandalismo, el gobierno porteño está tapando murales comunitarios con claros mensajes sociales y políticos, ubicado tanto en muros de espacios públicos como en propiedades privadas, cedidas voluntariamente para ser pintadas. En el caso de las propiedades privadas, algunas pertenecen a personas individuales, pero muchas otras a organizaciones sociales, espacios culturales, cooperativas. Resulta por lo menos autoritario que estos murales sean tapados sin pedir permiso a sus dueños o a las comisiones directivas o a las asambleas que habitan y gestionan estos espacios. Esto ocurrió con la famosa puerta de la casa de Luca Prodan, que pudo ser recuperada porque tenía muchísimas manos de capas de barniz, con lo cual la protegió. Pero caso distinto fue en el frente de nuestra querida fábrica recuperada IMPA, en Querandíes al 4920, donde la pintura gris con la que se tapó los murales aún perdura, tapando el mensaje social que esta cooperativa nos daba, ¿no? La intención de tapar la realidad social de dichos murales es así como se avasalla. Están vaciando de contenido social y revelan que detrás de esta política pública hay intereses, ya que los barrios seleccionados históricamente marginados por los gobiernos de turno, pero hoy revisten interés para la promoción de emprendimientos inmobiliarios asociados a la industria cultural y turística, asumiendo una modalidad que ya se ha experimentado con texto en otras partes del mundo capitalista avanzada, conocida con el nombre de gentrificación. La gentrificación significa la transformación del entorno urbano mediante la activación del mercado inmobiliario con el fin de aumentar el valor del suelo. Sí, acá hay algo interesante también, ¿no? Que por otro lado habría que replantearse dónde está el vandalismo, ¿no? Sin hacer el graffiti o en tapar el graffiti, ¿no? Me acuerdo de la famosa frase de Bertolt Brecht, que es quién es más, quién roba más, ¿no? El que roba un banco o el que funda un banco, ¿no? Aparte, creo, las paredes hablan. Sí, sí, desde ya, y lo que se busca es que, bueno, hacemos referencia también a Voces de los Muros, que es una organización en la que participa Oscar Ciancio, un profesor de arte y psicólogo social, socio de Ático, donde realmente han hecho murales muy importantes, y sí, las paredes hablan, dicen mensajes, y entonces realmente el vandalismo creo que es tapar esas palabras, ¿no? Es como una especie de forma de censura, de mordaza, ¿no? Es la mordaza social, porque las paredes hablan históricamente desde lo aquello que estaba censurado desde los diarios y desde todas las formas de comunicación. Esto empieza con las pizzas, cuando se gritaba, se pintaba Luchi vuelve. Sí, no sé, seguramente antes también, ¿no? De todas maneras, no, en ese sentido yo por lo menos no soy un experto de cuándo empieza el arte del graffiti, seguramente es histórico, ¿no? Pero me interesa mucho esto del street art, en inglés, ¿no? Arte callejero, porque justamente es un aspecto del neoliberalismo, ¿no? O lo que se llama neoliberalismo, que es el tomarlo, pero vaciado de contenido, ¿no? Es decir, esterilizarlo, ¿no? Sería como un gato castrado, algo por el estilo, ¿no? Entonces ya el street art ya responde a una política pública, que en realidad cuando se dice política pública son políticas del Estado, ¿no? El Estado gobernado por quien sea, pero política de Estado, que tiende justamente a gerenciar los intereses populares, ¿no? Entonces, una de las cuestiones de los grafitis, y no casualmente de esta cooperativa de trabajo para compañeros y compañeras en la calle, es justamente vaciarlo de todo contenido de denuncia, de todo contenido de rebeldía, ¿no? Por eso el gobierno de la ciudad también promociona los paradores, ¿no? Pero claro, ya es un street art al cual se lo ha succionado de su contenido rebelde, su contenido militante, su contenido de denuncia política, ¿no? Perdón, yo a esto agregaría que también es una política de exterminio, porque estamos hablando de una cooperativa de trabajo con compañeros en situación de calle que trabajan con madera reciclada en los talleres de la cooperativa. El servicio es de carpintería, pintura, albañilería y otros oficios dirigidos a la comunidad de Buenos Aires. La idea de esta cooperativa es capacitar a través del trabajo a personas en riesgo social y la fabricación de productos para el mercado consumidor. La cooperativa de trabajo, artes y oficios surge como una solución concreta para capacitar a personas en situación de calle. Jorge Ángel Martinelli es el fundador de la cooperativa y esta es el resultado de muchos años de trabajar con personas excluidas y en situación de calle a partir de la revista Hecho en Buenos Aires, del cual fue fundador. Esto que hablamos, dicho en Buenos Aires, que en un momento dado, ¿quién no tuvo en sus manos una de estas revistas? También está socavando nuestra subjetividad, porque antes era como un boom que todo el mundo la compraba, se acercaba, y ahora cada vez es menos. Entonces, bueno, ¿cómo la indiferencia nos está taladrando el cerebro, no? Sí, pero además la indiferencia, que sí es cierto, también tiene que ver con el exceso de estímulos, ¿no? Porque hay un viejo principio que dice que el exceso de estímulos anula la respuesta, ¿no? Viajar en subte en la ciudad de Buenos Aires, que además el subte es carísimo, por eso yo cada vez que puedo entro por la puerta de salida, ¿no? Por la puerta de emergencia. Es un desfile constante de vendedores, de artistas callejeros y demás, Y la posibilidad de colaborar con estos compañeros y compañeras que están en situaciones muy límites se hace muy acotada. Entonces uno ve a los pasajeros transformados la mayoría en autistas, ¿no? Con sus celulares y demás. Y a veces, o muchas veces, o casi siempre, ni siquiera hay una mirada, ¿no? Aparecen chicos, muy chicos, 4, 5, 6 años, pidiendo y además de que no les dan nada, ni siquiera los miran, ¿no? O haciendo malabares o dándote la mano. Claro, pero no son mirados, digamos, no hay una mirada, fuera de que tampoco los ayudan, ¿no? Pero este tema de la falta de mirada a mí me impacta muy especialmente, ¿no? Y de alguna manera el graffiti, como para volver al, en realidad nunca nos fuimos, pero como para darle otra vueltita, el graffiti convoca la mirada, ¿no? Sí, cuando hay graffiti, sobre todo, bueno, vos te acordaste de Lucho y Vuelve, yo todavía me acuerdo del graffiti del Bayo francés, ¿no? Que marcó una época, ¿no? En todos, el prohibido prohibir, la libertad empieza con una prohibición, ¿no? Y uno los graffiti los mira, ¿no? Los mira, los recuerda, los comenta, y eso también, ¿no? Es lo que se quiere acallar, ¿no? Porque no es casual que los tapen, si vos los tapás, no los podés mirar más, ¿no? Entonces también hay una censura muy directa a la mirada, ¿no? Eso Y sí, que. la mirada constituye al otro. Entonces, En todo sentido lo constituye. por eso creo que es importante de Sueños Posibles alertar sobre estas cuestiones. Yo realmente he pensado, ¿no? Es decir, ¿cuál es el sentido final, ¿no? Del vandalismo del Estado, por así decirlo, ¿no? Es decir, si realmente la política sistemática de tapar, tapar, tapar, hacer callar, callar, callar, los famosos protocolos de seguridad y todo eso, sirven incluso para aquello que supuestamente el gobierno quiere lograr. En general, los que sabemos algo de psicoanálisis, sabemos que todas las políticas represivas lo único que logran es favorecer distintas formas de estallido, ¿no? Social, sexual, lo que sea. Y bueno, el tapar un grafiti es una forma de reprimir una palabra, de reprimir un mensaje, ¿no? Es decir, hasta que, no sé, uno vaya por la General Paz o vaya, hagan un grafiti en el obelisco. Y llega un momento que toda la ciudad va a ser un gran graffiti y eso ya no lo van a poder tapar más, ¿no? Lo que pasa es que es un ordenamiento político-social, o sea, estamos frente a un Estado que trata de ordenar tipo como las políticas del ejército de la Iglesia, ¿no? Que son las primeras represoras, dicho por Freud. Entonces, en este ordenamiento, siempre hay disciplinamiento. Acallar significa quitar la posibilidad de pensar y de repensarse. Leer un graffiti nos invita, o un mural, ver un mural que nos conmueva, nos invita a cuestionarnos. Y lo que se imposibilita acá es la posibilidad de cuestionar. Me parece a mí desde mi mirada, ¿no? No sé vos qué mirada tenés sobre esto. Sí, cuestionar sería ya muy sofisticado, ¿no? Porque cuestionar implica que alguien quiere ser cuestionado, ¿no? Y yo creo que si alguien te tapa vandálicamente un grafiti, ahí no hay ningún cuestionador. Justamente se hace para eso, para no poder cuestionar. Por eso. Entonces, bueno, me viene a la memoria el libro Cuestionamos de los dos tomos de Cuestionamos de Mary Langer y tantos otros, donde realmente, bueno, el Cuestionamos es otra forma de aludir al pensamiento crítico. Y es realmente una de las cosas que logra esta brigada antigrafitis es bloquear el pensamiento crítico. Y bloquear el pensamiento crítico creo que es el vandalismo más importante, ¿no? Sí, el vandalismo de todos los vandalismos. Porque cuando no es crítico tampoco es pensamiento. O sea que realmente acá. Con esta política anti-graffiti se está atacando al núcleo más profundo de la subjetividad, que tiene que ver con la capacidad de pensar, ¿no? De pensar y de repensarnos. porque hasta dónde como ciudadanos estamos involucrados en lo que vemos. Bueno, justamente por eso es que estamos trabajando acá en esta editorial de Sueños Posibles en este tema, para que los oyentes de alguna manera se vayan entrenando, porque es un entrenamiento, y en cada hecho aparentemente banal, con B larga, ¿no? Es decir, superficial o anecdótico incluso, bueno, si uno lo toma como analizador va a encontrar, como en este caso, toda una política pública estatal dirigida al silenciamiento. Sería, ¿te acordás? En la dictadura decía el silencio salud. Sí. Bueno, acá sería, mirar no es saludable, sino no mire los grafitis, ¿no? Es decir, como vos mencionabas con la fábrica recuperada IMPA, bueno, ahí realmente es un acto de vandalismo, ¿no? Es decir, yo recordaba el famoso Papa que tapaba las pinturas, o sea, de las pinturas y de las esculturas, los genitales, de tal manera de castrar esas imágenes, porque evidentemente, ¿no? La genitalidad es la evidencia incontrastable de la sexualidad, ¿no? Entonces, bloqueando los genitales, bueno, se bloquea la sexualidad. Y, bueno, si lo personal es político, lo sexual también es político, ¿no? Y acá estamos hablando de políticas de Estado, que tienden solamente como a bloquear miradas, ¿no? Realmente es un objetivo bastante pequeño, ¿no? Bastante poco consistente. Por otro lado, el gobierno de la ciudad tiene, por ejemplo, una dirección de la diversidad que justamente promueve la visibilidad de la diversidad, ¿no? O sea que es todo muy confuso, ¿no? Sí, pero en bloquear miradas es dejar paredes en blanco, o sea, dejar mentes en blanco. Es mucho más grave, o mentes en gris, como ocurre en IMPA, ¿no? Que me parece mucho más grave en bloquear. O sea, dejar como algo sin nada, como que no hubiera ni pasado, ni presente, ni futuro. Sí, sí, un estado, digamos, de inmanencia atemporal. Bueno, sí. Seguimos ahora con nuestros sueños posibles. Bueno, ahora estamos por hacer una entrevista que realmente hace tiempo queríamos hacer. Hemos charlado varias veces con él, es secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, digamos, para hacerle un ayornamiento de género actual. Es un realmente militante de siempre y tenemos varios temas para tratar con él junto con Irene Antinori en estos sueños posibles. ¿Cómo estás, José Schulman? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien, contentos. ¿Contentos? Bueno. Sí, contentos de estar con ustedes. Bueno, por suerte podemos tenerte y hablar. Bueno, José, mira, no te puedo decir que te sigo y menos que te persigo, pero veo toda tu actividad tan intensa, muy envidiable a tus años. Así que hacernos un breve resumen. Básicamente, arranquemos con el tema de el nuevo juicio a Brusa. Sé que estuviste recorriendo esos lugares del horror. Bueno, si querés compartir un poco qué fue lo que estuviste viendo. En Santa Fe funcionaba más o menos el mecanismo de terrorismo de Estado habitual y tenía en una seccional de policía de la calle Boulevard Suárez de Tucumán, la cuarta, la cabecera del sistema policial, ¿no? Por ese lugar ya se hicieron tres juicios, este es el cuarto que se está haciendo. Básicamente en este juicio se incorpora un nuevo represor, ¿no? que fue capturado en estos años, se llama Víctor Cabrera, lo más destacable de esta historia es que hace ya como 6 años las hijas de Cabrera, 2 mujeres jóvenes, se comunicaron conmigo y explicaron que ellas querían aportar a terminar con la impunidad de Cabrera, nunca lo llaman padre, lo llamaban progenitor, lo llaman progenitor. Bueno, y en pocas palabras, como una especie de cuento malo, digo, por lo obvio, Cabrera repetía sus conductas brutales y torturantes y, bueno, sin límite en la maldad, en su hogar, ¿no? O sea, básicamente sobre la mujer, sobre las hijas, repetía las conductas de dominio brutal que ejercía en el centro clandestino. Yo tengo tengo tres testimonios de estas mujeres. El primero es el que escuché hace unos 6-7 años, que lo tengo grabado en la cabeza muy fuerte, sobre las cosas que Cabrera le hacía a la madre de ellas, a ellas, sobre las joyas que traía y le regalaba a las niñas, y que claramente eran del robo que hacían los allanamientos. Y algo muy personal, que Cabrera era boxeador, y bueno, yo siempre había tratado de encontrar quién era el que me pegaba en la sesión de tortura del hígado, ¿no? Así que bueno, ese era un costado muy fuerte. La audiencia se hizo hace dos viernes, y una de las hijas, Silvina, estuvo presente en la sala acompañándome, o sea, respaldando las denuncias. Bueno, a mí se me ocurre que eso fue muy fuerte, ¿no? Un día antes habíamos ido a La Cuarta, que es el lugar que era el centro clandestino, ahora está desalojado y se debería poner en marcha un espacio de memoria más o menos rápido, ¿no? Dos cosas más sobre el juicio, ¿no? Tres. La primera es que, bueno, a diferencia de otras veces, yo me concentré en demostrar los efectos de la tortura. O sea, hace unos 10 años, cuando fue la primera vez que hablé en juicio oral, como que mi discurso era: no nos han vencido y no me importa lo que nos hicieron, una cosa así. Y ahora traté de dar una vuelta de tuerca, y no desde el punto de vista personal, pero sin mostrar las consecuencias que la tortura ha traído en la sociedad argentina, incluso en el torturador, ¿no? Cosa que no es pequeña, ¿no? O sea, en la Argentina hay algunos miles de torturadores dando vuelta por la sociedad, bueno, que tienen enormes problemas éticos, morales, humanos, y lo más probable que también psiquiátricos, porque sometidos o asumidos en esa tarea deshumanizadora, no hay mucha duda que se deshumanizan, y en un lenguaje más teórico se hacen mierda, ¿no? Y la última cuestión sobre el viaje a Café, que como que es la contracara de todo esto que vine diciendo, es que desde 2015 una escuela para adultos que trabajan, una EMPA se dice en Santa Fe, decidió asumir el nombre de Alicia López, una maestra rural que fue asesinada en noviembre del 76 en La Cuarta, y bueno, éramos compañeros del centro clandestino, así que yo siempre traté de que su recuerdo estuviera vivo, y no un recuerdo cualquiera, sino que desde siempre pedí que hubiera una escuela para Alicia López, y así que esa escuela está, es una escuela maravillosa, y cuando me mostraron las fotos de que ellos van a todas las marchas del Movimiento Popular con un cartel que tiene la cara de Alicia dibujada y dice escuela Alicia López presente, bueno, la verdad que lo viví con mucha alegría, ¿no? Me parece que es una de las formas más perfectas de memoria. José Schulman, bueno, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? Vos sabés que yo también me remito a otro hecho que ocurrió en Santa Fe, que si bien este coronel fue detenido acá en el barrio porteño uh-huh. de, de Belgrano era el coronel Alberto José Jaime, de 75 años, y sí. Lo detuvieron por el homicidio de la militante montonera asesinada en 1976, Yolanda Rosa Ponti. Este se desempeñaba en el destacamento de inteligencia militar 122, lo llamaban el Mono. Estaba prófugo desde su sentencia el 7 de octubre del 14. El hecho ocurrió en Santa Fe el 1 de diciembre del 76, cuando Ponti bajaba del colectivo, ¿no?, de la línea 3, fue acribillada. Este señor cobraba su pensión acá, que sí. Es gravísimo, ¿no?, bajo el nombre de Alberto José Jaime Abur. O sea que se habrá agregado el apellido de la madre. Lo terrible es que a los 75 años, sabemos que al ser un señor mayor, se le declara la domiciliaria. Y yo lo que me pregunto, no sé si vos me podés ampliar el panorama. Por ejemplo, el caso Robledo Pluch, no se le da la libertad a pesar de haber cumplido con todos los años de prisión, porque se lo considera que es un asesino serial y que corre riesgo para la sociedad. Estos personajes que no solamente cargan con una muerte, sino cargan con montones de compañeros asesinados, por ejemplo, esta chica fue asesinada cuando bajó del colectivo. Uh-huh. ¿No se le puede aplicar el mismo código de asesinos seriales y no darles libertad condicional? Porque seguro que esto va a ser una libertad condicional, va a ser una prisión domiciliaria. Sí, sí, es más o menos lo mismo. Sí, pero bueno, vale el fallido, pero desde lo legal no. Primero, este personaje que tiene como apodo el monstruo, amigos y colegas de tortura, el monstruo, formaba parte de lo que entiendo, o sea, pues, todo lo que nosotros sabemos sobre el terrorismo Estado siempre debe ser relativizado, ¿no? Lo que nosotros sabemos es lo que pudimos encontrar y tengamos en cuenta que el enemigo jamás ha reconocido nada ni ha entregado nada. Y cuando nos dan papeles, yo soy más escéptico que antes que no nos den nada. Por ejemplo, estos papeles que entregó Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, lo que más o menos pudimos reconstruir en Santa Fe, que al menos había dos grupos de tarea, uno de la Dirección de Inteligencia de la Policía, que es el que nosotros hemos denunciado y enjuiciado, y prácticamente ahora está Cabrera, que va a ser condenado en estos días, y González está preso para el próximo juicio, que no sé cuándo será. Y después hay un grupo de tareas de la inteligencia del ejército directamente, ¿no? Que formaba parte del señor y otro, como un tal Correa y otro, uno de los cuales. Entonces, había la sensación que, como se desarrollaban los juicios de Santa Fe, se logró avanzar más sobre el grupo de inteligencia policial, que es el grupo de inteligencia militar, que es este señor, con lo cual, bueno, está muy bueno que al fin haya caído. Yo creo que si los diarios, bueno, nada, está claro que los diarios son los diarios, pero vos dijiste, está prófugo desde el 2014, ¿a dónde? Sí, sí. Sara, en la selva misionera, no, a Buenos Aires. Cobraba sus saberes, iba a los lugares, se veía con mis compañeros de trabajo. Bueno, acá hay una complicidad. Dicho en términos generales, el aparato represivo no fue desarmado, al contrario. Gozan de su impunidad. Sí, por eso digo, en general terminan cayendo cuando por alguna razón digamos, aparece otra fuerza que no está al tanto, o alguno hace una denuncia puntual, bueno, pero eso me parece importante resaltar. En segundo lugar, que, bueno, la maniobra que hace la justicia al discutir estos temas es obviar, como si fuera menor, el hecho de que el Estado, y la justicia en concreto, ha impedido que se lo juzgue a estas personas cuando debieron ser juzgadas, o sea, 1983. que no eran ancianos, ni mucho menos, y este tiene, no sé cuánto tiene ahora, menos 40. 75 años ahora. En este momento tiene 75 años, en el 2014 no. Menos 40, 35, estaba en unas condiciones envidiables, ¿no? Entonces, eso es lo que el Estado debe reparar, su no participación, y por eso es lo que el Tribunal de la Plata, presidido por Bosanqui, dijo varias veces que el lugar de los genocidas es la cárcel, porque, bueno, han estado demasiado tiempo afuera, ¿no? A mí me parece que ahora que hemos como recuperado un poquito de fuerza en el tema de los juicios, había un momento que tenía la sensación que se desbarrancaban y se caían, hay que volver a instalar la discusión sobre el lugar de la prisión de los represores, que yo no tengo las cifras así a mano, pero te diría que de memoria que el 50% de los represores que están privados de la libertad, están en su casa. Mira, te cuento una anécdota así como brutal de lo que vivía en Santa Fe, y es que uno de los torturadores más cínicos, más desfachatados, se llama Eduardo Ramos, el Curro, y este está alojado en el penal militar de Campo de Mayo. El Curro era oficial de inteligencia de la policía, que no tiene nada que ver con la policía. Lo llevaron al inicio del juicio, dijo que se quejó de que el lugar que le habían asignado para dormir era muy incómodo, que él tenía mejores condiciones en Campo de Mayo y que quería volver a Campo de Mayo, y volvió a Campo de Mayo y ahora sigue el juicio por computadora o con celular, qué sé yo, ¿no? Digo, el nivel de hipocresía y en estos temas es... Igual yo quisiera volver a la escuela, Alicia López, porque me parece a mí que nosotros del Movimiento Popular, si bien lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a apelar y plantear que vayan todos a la cárcel, ¿no? A mí me parece que la fuerza que tenemos la tenemos que volcar a vindicar los compañeros, ¿no? El otro día estuve con la gente del Movimiento de las Baldosas, de Almagro, me contaron que hay más de 200 baldosas puestas en Buenos Aires, más de 1000 nombres recuperados, y a mí me parece que esa es la batalla principal, la que no se resuelve ni con el tiempo, ni con un fallo judicial, y es la que más le duele al poder, ¿no? Creo que esta batalla la ganamos, la Argentina no, más allá de las discusiones administrativas, que dónde están los centros, que tiene esto, no, nadie imagina que cierren el espacio de memoria de la ESMA, no hay espacio para eso, y no pueden sacar las baldosas del suelo, y creo que tenemos que seguir construyendo esa vindicación, ¿no? Esa palabrita que le escapa al binomio venganza-justicia, ¿no? Que siempre termina siendo una trampa. No olvidemos que la venganza sería algo así como el ojo por ojo, diente por diente. Y la justicia, aunque algunos se ponga mal y... si lo piensan dos minutos, la justicia no es otra cosa que la venganza administrada por el Estado. Entonces, el único modo de salir de esa relación binaria es poner el acento en otro lugar, no en lo que va a pasar al represor, sino lo que vamos a hacer con el compañero reprimido, que es honrarlo y que la gente lo conozca, y entonces así... Creo que prevalecen los valores por encima de todo. Bueno, estamos hablando con José Shulman, que es secretario general de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Este último que has dicho me obliga a un piadoso silencio, porque porque lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Yo creo que lo de la vindicación, la reivindicación es fundante. A mi criterio no es excluyente, y yo reivindico la ley del talión porque mantiene lo que se llama el principio de equivalencia, ¿no? Pero bueno, lo discutimos en otro siglo. Quisiera una opinión, porque ya, como es habitual, nos vamos acercando hacia el final de la columna, pero hay dos temas que sí te quiero preguntar. Voy a empezar por el más suave. Una opinión sobre el tema del juicio por los asesinatos de la Tablada. Bueno, creo que es una de las victorias más importantes en los últimos años sobre la impunidad, porque lo que cuestiona es el paradigma central de que en democracia se respetan los derechos humanos. Bueno, ahí lo que se demuestra en el juicio es que bajo un gobierno constitucional y prestigiado como el de Alfonsín, no solo que se violaban los derechos humanos, económicos, sociales, o se les pegaba a los presos comunes, sino que se produce un episodio clásico de desaparición forzada, asesinato, tortura, encubrimiento y, bueno, 30 años de encubrimiento. Así que, bueno, estamos realmente muy impresionados. Nosotros tuvimos bastante que ver en el momento de los hechos, con Balcesat, con Trastenberg y con otros abogados, sostuvimos la querella durante muchísimos años y, bueno, y una compañera nuestra, Liliana Macías, llegó hasta el juicio oral, ¿no? Así que me parece a mí una importancia colosal. No, yo creo que sí la tiene y por eso te hacía la pregunta y, bueno, será cuestión de ver cómo... Porque forma parte también de esto que decía de la vindicación, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, porque siempre, yo me acuerdo hablando con Fray Antonio Puyané, 10 años preso, de alguna manera esto de la Tablada fue la continuación del terrorismo de Estado de una manera muy grosera. Sin ninguna duda, sí. Y bueno, y todavía me acuerdo, viste que los viejos nos acordamos de cosas antiguas, esa jornada de las largas sombras del genocidio, ¿no? Uh-huh. Como de alguna manera, bueno, pueden llegar hasta 30 años esas largas sombras, ¿no? Bueno, la otra pregunta que es simple, ¿no? Porque para cerrar una columna hay que hacer una pregunta sencilla, así que no merite mucha reflexión. ¿Qué pensás de la oposición en relación al próximo acto electoral? Mira, te digo una frase que escuché en una de las infinitas reuniones que estuve, que es más o menos así, es muy fácil derrotar a Macri, el problema es derrotar el macrismo. Ah, pero bueno, pues escúchame, pará. Alguien me la afanó, porque lo tengo escrito en un trabajo de pelota de trapo. La dijo es nada menos que Ferrares, el intendente Avellaneda. Bueno, entonces seguro que no me leyó, pero... Una discusión muy interesante que presenciamos y participamos entre el organismo de derechos humanos y los intendentes, donde veíamos... Desde lo que dicen unidad hasta que duela, que están diciendo unidad con Vidal, qué sé yo. Y ¿unidad qué? Hay una frase que utilizan algunas compañeras y compañeros que es unidad hasta que duela. O sea, significa con Massa, por ejemplo, con Felipe Solá. Esa. No, unidad hasta que duela definite con Rodríguez Larreta, qué sé yo. Bueno, ¿no? Sí, ese es Grabois. Bueno, sí, grabó y... Sí, bueno, está bien. Entonces, yo creo que, mira, exactamente este es el debate que hoy está en el Movimiento Popular, yo lo veo así, y tengo la sensación que tengo es que este debate se aceleró en marzo, incluso en los últimos días previos al 24 de marzo nosotros lo vivimos tuvimos que dar peleas muy fuertes para sostener los acuerdos que habíamos logrado antes, por ejemplo, que en enero dos organismos de derechos humanos fueron a la Embajada de Venezuela a llevar su solidaridad con el gobierno y el 24 de marzo a la mañana solo la Liga quería firmar por Venezuela, los otros 11 decían que no hacía falta, hasta que dijimos, bueno, nosotros no firmamos y se produjo todo un escándalo. Bueno, es una anécdota, pero en verdad hay una vieja teoría que dice que cuanto más cerca la posibilidad de ganar, más lejos los principios. Bueno, el Movimiento Popular Argentino es experto en eso. Apenas siente un poquito de la posibilidad de salir del pozo, entonces ya empiezan a discutir los cargos y ya empiezan a discutir si hace falta tanto o no. Creo que la situación amerita una discusión de fondo. En estos días que tuve que hablar y explicar, yo creo que hay 4 o 5 temas que son clave, que son inevitables de discutir. Uno es la cuestión de las presas y los presos políticos, puesto que la cuestión de las presas y los presos políticos implica, conlleva, obliga a definir si uno va a reconocer como legítimo el accionar del Poder Judicial o no. Y si se reconoce como legítimo el accionar del Poder Judicial, bueno, buena parte de la pelea está perdida, pero además estará perdido el próximo gobierno, porque está claro que un próximo gobierno tendrá que resolver en sus primeros días qué hace con el Fondo Monetario Internacional. Creo que son 20.000 millones de dólares lo que vencen en el 2020. ¿Qué hace con la vida de la sociedad argentina? ¿Cómo hace para restablecer condiciones mínimas de alimentación, salud, transporte, vivienda? Van a requerir medidas muy fuertes, y si tenés una Corte Suprema que te esté liquidando cualquier intento de resolver el problema, bueno, todo puede ser una catástrofe, ¿no? Creo que también vinculado al tema de los presos está esto que ahora se muestra en el llamado caso Galecio, que es, bueno, obvio que hay que disolver inmediatamente y poner bajo custodia policial a todos los miembros de los aparatos de inteligencia. Sí, no, y podría seguir con alguna. No, seguro que vos podrías seguirlo. Lo que estás diciendo de alguna manera es que yo creo que Macri hace todo para perder y la oposición hace todo para que gane Macri, ¿no? Porque evidentemente, esto no lo dijo Ferrari, si lo digo yo, pero yo creo que es un revival de por qué ganó Macri, ¿no? Lo que más me indigna en estos momentos es que estamos viendo por qué ganó Macri. Ahora va a quedar claro por qué ganó Macri, ¿no? Uh-huh. O por qué lo dejaron ganar también, ¿no? Que es un tema, bueno, que llevaría. Bueno, con Irene Antinori estamos muy contentos de haberte podido entrevistar. Así que bueno, continuaremos estas charlas. Dale, que son tan... Te queremos vindicar, José. Gracias, un poquito. Un abrazo a los dos. Gracias, un beso. Un abrazo, José. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, ahora finalmente estamos en comunicación con un muy querido compañero. Hace muchos años que estamos en, no en lo mismo, pero en algo muy parecido. Hemos compartido publicaciones, reuniones, charlas, y realmente lo que fue una experiencia muy importante, el seminario de psicoanálisis implicado en Mar del Plata. Estamos acá con Jorge Garaventa y charlando junto con Irene Antinori. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Alfredo? La verdad que es un gustazo volver a estar en comunicación con vos, con Irene, y con este programa tan necesario en estas épocas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Irene? Un gustazo. Bueno, vamos a comenzar, espero que nadie me diga machirulo, dándole la ocasión a Irene, porque tenía unas preguntas en relación a algo que había leído del siempre bien ponderado síndrome de alienación parental. No, más grave no es que lo leí. Apareció en el programa de Mauro Viale una chica denunciando a su madre, que cuando era niña le había llenado la cabeza contra el padre había sido condenado, que de lo cual se fugó y apareció en Uruguay. Y después que, digamos, que pasó el año de prescripción de la causa, volvió y está viviendo en Córdoba. Lo cual, bueno, es muy llamativo. Ellas dicen que la madre las amenazaba a ella y a la hermana que tenían que, y que les marcaba un discurso que decir, siendo niñas. Nosotros los que alguna vez los que trabajamos en abuso sabemos que los chicos no mienten, que pueden cambiar de figura porque se pueden sentir amenazados. Esto a mí me hacía mucho ruido, que mujeres de 23 años ahora se presenten diciendo que lo que dijeron cuando eran niñas eran mentiras. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, por ahí es difícil abrir una opinión sobre un caso particular específico que no conozco en profundidad. Pero de cualquier manera, digamos que no es llamativa esta cuestión de la tremenda difusión que tiene cualquier caso donde se pueda apelar a descalificar la denuncia de un niño o de una niña, poniéndolo en el surco de la reconocidísima acusación de rencor materno porque habría sido abandonada por su pareja, su expareja, y en este sentido lo que se plantea tanto en el famoso síndrome de alienación parental como en muchos juicios que hoy están en marcha es que en el contexto de una situación de separación o divorcio conflictivo, estas situaciones son frecuentes, cosa que es absolutamente absolutamente negada por la realidad. En relación al caso que vos me contabas, nosotros nunca hemos negado quienes trabajamos en esta cuestión, la posibilidad de alguna que otra situación aislada de manipulación materna en relación a este tipo de situaciones. Pero de ahí a sostener la existencia de un síndrome, hay una distancia muy grande. Sobre todo si partimos de la base que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan una determinada, que describen una determinada enfermedad. Por lo tanto, estamos ante una aberración que además no tiene ningún tipo de comprobación en lo clínico. A mí me parece que independientemente de las cuestiones particulares, como en este caso, hay que ir a las corrientes generales y volver a denunciar esta cuestión, que a partir de algún caso aislado, sospechoso o confuso, hoy en tribunales arrecia nuevamente la presencia de lo que el colectivo de madres protectoras y otros colectivos que trabajan contra el abuso sexual infantil llaman la presencia del falso SAP. Si a mí me parece lo más grave es que se le haya dado discusión televisiva con lo que significa desacreditar todo el trabajo, ¿no? Porque muestran uno como caso testigo para querer justificar que el 99% de los casos son reales. Eso es lo que más. Exactamente, son reales, y de ese 99% de casos reales, lamentablemente, según las estadísticas de UNICEF, que hace años que lo venía diciendo Rosansky, si el 1% llega a condena, es mucho. Lo que pasa es que vos decís esto de que es grave que se difunda. Claro, pero los medios hegemónicos de difusión están justamente al servicio de esto. Mira, yo te doy un ejemplo. La semana pasada, la Cámara de Entre Ríos confirmó la condena a un exfuncionario de cultura que hizo en un pueblo de Entre Ríos, Urdinarrain, hizo una seguidilla de abusos durante años, y muchos años después fue denunciado por aquellos niños, hoy adultos, y la Cámara confirmó la condena de este hombre. Bueno, eso no salió en ningún medio, como no sale en ningún medio cada vez que se confirman este tipo de denuncias. Lo que sale es cuando alguien tiene posibilidades de denunciar la supuesta presencia del SAP. Y hay una cosa que hay que empezar a decirla. lo que sostiene todo esto y lo que sostiene que los medios le abran las puertas a este tipo de casos, y digamos que tenga tanta presencia en tribunales, es que como en general detrás de las cuestiones de abuso sexual infantil o de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, es sospechable la presencia de redes de prostitución infantil y de pedofilia, hay el dinero suficiente como para que esto tenga entidad y se sostenga en los medios hegemónicos o donde fuere, y que además tenga la presencia que tiene hoy en sede tribunalicia. Bueno, estamos hablando con Jorge Garaventa, que es un estudioso de la temática del abuso sexual infantil. Vos recordarás, Jorge, ese curso que dimos sobre el abuso sexual del niño al abuso político del adulto, que siempre creo que nos quedaron las ganas de hacerle una nueva revisión al planteo y poder sostenerlo, ¿no? Porque realmente... 2019 es largo. 2019 es largo. Ya. En noviembre me vas a decir que es corto. Bueno, pero realmente creo que también esa es una matriz para pensar, ¿no? Porque el tema del síndrome de alienación parental no aparece en forma neutral, ¿no? Es decir, la teoría parece más como una intelectualización o una cosmovisión delirante de Gardner, ¿no? El creador de esta sigla, porque me refiero. Que era un pedófilo. Bueno, a eso voy. Entonces, me parece que ya habría que pensar el síndrome de alienación parental como una cosmovisión delirante de un autor que, como vos bien decís, es funcional a mantener una cultura represora siempre atenta a sostener situaciones abusivas, tanto en lo político, en lo sexual y en todo orden de la vida, ¿no? Pero además es funcional el patriarcado, asociado al patriarcado y el capitalismo, que es la apropiación de los cuerpos. Claro, pero además, una cuestión que me parece que también es dable destacar porque da más letra a esto que estamos planteando, es que es un síndrome supuestamente psicopatológico que en realidad es sostenido por abogados, no por psicólogos. Ahora algunos psicólogos empezaron a aprenderse con la temática, pero digamos, el empuje viene de la rama de la de lo jurídico, por eso tiene tanta presencia a partir de Cárdenas y de ahí en adelante en algunos sectores de la familia judicial. La tanto es así que en un peritaje hace poco puede ser varios años para mí a esta altura, ¿no? Pero sí. Yo hablé del síndrome de alienación judicial, ¿no? Exacto, exactamente. Y vos dijiste otra cuestión, Alfredo, que me parece que habría que retomarla. Vos dijiste hace unos años, hoy es el síndrome de alienación parental o el síndrome de alienación judicial. Mañana va a ser otra cosa. No, esto fue a raíz de que cuando logramos que las entidades gremiales de psicólogos declararan antiético el uso del concepto de síndrome de alienación parental. Y lo que vos decías es que hay que ir a la raíz, no al nombre. Es decir, el nombre sirve para entender de qué están hablando. Pero la cuestión es que acá hay todo un movimiento, la famosa ola en contra de todos aquellos que tratan de condenar, de visibilizar, de combatir el abuso sexual. Esta es la cuestión, que hay una herramienta al servicio de la impunidad, al servicio de sostener el abuso sexual. Mira, yo me acordaba de esto, yo en general, en todos los cursos que doy, recuerdo, yo estoy saliendo por suerte bastante a las provincias a hablar con los colegas jóvenes, y en todos esos espacios recuerdo aquel curso nuestro, porque se engancha con otra cuestión, que con esta cuestión de que cuando un niño o una niña sufrieron abuso sexual en su infancia, quedan en condiciones de ser abusados en todas y cada una de las instancias de su vida. Por eso cobraba además tanta importancia la cuestión del abuso sexual del niño al abuso político del adulto, porque va todo en la misma línea, y no es casual No es casual que se ponga tanto énfasis en sostener este tipo de cosas. No, y tampoco es casual que del abuso político del adulto cada vez hablamos menos, porque evidentemente, imagínate que en épocas electorales tanto el oficialismo como la oposición van a abusar de nosotros de una manera canallesca, ¿viste? Claro. Yo estaba pensando cómo todos hemos sido abusados desde lo político y cuántos de estos resabios debe haber en lo sexual, ¿no? Sí, yo vos sabés que a veces digo que no se tendría que pedir, que perder aquel famoso juicio de lesa sexualidad que hicimos en Mar del Plata, porque hubo algunos alegatos que iban en esta misma dirección, y estamos hablando de, si yo mal no recuerdo, pero por lo menos de 15 años antes, ¿no? Sí. El caso Pacheco Melo. El caso Melo Pacheco, exactamente. Melo Pacheco, bueno. Al que después le siguieron otros casos de la misma congregación en la misma ciudad. Bueno, ese tribunal ético contra los crímenes de esa sexualidad fue resultante de un curso que dimos, no sé si te acordás, el segundo curso Mar del Plata, y que una de las madres preguntó que qué se puede hacer. Y ahí surgió la idea de, como cierre de ese curso, hacer el tribunal ético. Bueno, nos estamos poniendo nostálgicos. Querido Jorge de la Venta, te agradecemos mucho tu tiempo. Ha sido un programa que por razones de tiempo no podemos prolongar la entrevista. Pero bueno, nos comprometemos a volver a llamarte, porque ya hace un tiempito que no lo hacíamos y siempre nos gusta molestarte un poco. Bueno, al contrario, es un halago. Un abrazo inmenso y hasta cualquier momento. Bueno, mil gracias por la entrevista y un abrazo muy grande. Un abrazo, Jorge, un abrazo. Gracias. Así llegamos al final de nuestros sueños posibles del 15 de abril. Continuaremos escuchándonos la próxima semana. Felices sueños posibles.